Señor oficial, déjeme cantar mi canción. Señor oficial, déjeme ser como yo soy. Señor oficial, hombre te acustizo hace tiempo la cosa que yo hago hoy. Yo hacemos cumbia. Señor oficial, déjeme cantar mi canción. Señor oficial, déjame ser como yo soy. Señor oficial, no sé si por la pinta que tengo o si júnate quién soy. Ja, señor oficial, déjeme cantar mi canción. Señor oficial, déjame ser como yo soy. Señor oficial, no sé si por la pinta que tengo o si júnate quién soy. Y yo no sé si es porque le pego deportivo, yo no sé si es por mi tatuaje en mi cabeza, no sé. Pero no me venga a molestar, porque siempre en mi barrio voy a estar. Y me ven pasar en mi nave fumanchando. Y yo sé que vos te sentís zarpado. Y sabes cómo es que andamos facturando. Pero la teca me la ando cantando. Cumbia, otra vez, haciendo cumbia de la buena. Déjame ser como yo soy, señor oficial. No sé si por la pinta que tengo, si júnate quién soy. Señor oficial, déjame cantar mi canción, señor oficial. Déjame ser como yo soy, señor oficial. No sé si por la pinta que tengo, si júnate quién soy. Yo no soy un delincuente, pero conozco unos pares. Ando haciendo música, no quiero que me pare. Yo voy con ropa deportiva y no le cabe. No, que yo le estoy pegando suave. Haciendo cumbia de la buena. Haciendo cumbia para...